Hoy, en otra audición de Visión para Vivir. En el momento en que yo dejo de mirar al Señor, muchas de las cosas a mi alrededor comienzan a surgir y empiezan a desviarme. Mi fe tambalea, me desespero, la ansiedad llega, empiezo a gritar a la gente. Por eso tenemos que poner atención a lo que nos dice la Escritura, sobre todo en este momento, de que aunque las cosas vayan mal, debo poner mi mirada puesta en Jesucristo. Si usted es una persona emprendedora y decidida, entonces usted sabe muy bien que a veces el deseo de controlarlo todo puede dominar su vida. De la misma manera también encontrará que le cuesta trabajo soltar a personas, situaciones o cosas. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy aprenderemos a dejar ir a aquello a lo que nos hemos aferrado durante tanto tiempo. Sin embargo, esto no es solamente para aquellos que son emprendedores y decididos, sino para todo cristiano que busca ser un discípulo de Cristo. El pastor Carlos A. Zazueta ha titulado este mensaje, La sumisión, soltando nuestro puño. ¿Se imagina estar de pie en medio de ese estadio rodeado, no de fanáticos del béisbol, no de esa gente que está aplaudiendo, sino todos esos testigos que fueron aquellos fieles del Antiguo y del Nuevo Testamento, aquellos que marcaron el camino, marcaron el rumbo, para que todos aquellos que llegáramos a conocer de Cristo pudiéramos caminar por esa senda trazada. Aquellos que desde el primer siglo hasta este siglo nuestro, el siglo XXI, podamos decir que todavía pertenecemos al Señor o andamos en la fe. Aquellos que seguimos caminando en lo que se llama el cristianismo o la vida cristiana, aquellos que han sido encontrados fieles. Por eso dice el escritor, todos nosotros, ustedes, yo, estamos incluidos aquí en estas palabras, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, aquellos que se nos han adelantado, aquellos de los cuales estudiamos en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y grandes hombres del siglo pasado y del presente, todos ellos son los testigos. Dice, siendo que tenemos todas estas personas a nuestro alrededor que esperan lo mejor de nosotros, que están esperando que no nos desviemos, que no nos desmayemos, que sigamos adelante, que sigamos cumpliendo con la tarea que Dios nos ha encomendado, porque tenemos tantos testigos, tantos que caminaron antes que nosotros y llegaron o cumplieron con lo que Dios les puso, dice la persona que escribió Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estos testigos nos urgen a seguir corriendo, a no desviarnos, a no cansarnos, a no salirnos del estadio, a no irnos a otro lugar, sino que permanezcamos en la carrera que Dios ha dispuesto para todos nosotros, para que sigamos estando con el Señor, para que pasemos tiempo con Él, para que andemos con Él. Note algo interesante aquí en este versículo. Porque habla de una carrera, estamos hablando de deportes todavía. La carrera es la que se tiene por delante. ¿Qué significa esto? Significa que aquellos que vinieron antes que nosotros marcaron una senda, marcaron un camino y se espera que nosotros corramos por ese camino. Si usted sabe de atletismo y usted sabe que las líneas están bien definidas donde usted va a correr, ya sea un maratón o en este caso una carrera de velocidad, si usted se desvía de esa ruta, usted es descalificado. Usted tiene que seguir la ruta que está trazada para usted. Esto es lo que dice el escritor de Hebreos. Por eso, despojémonos de todo el peso y del pecado. Cuando pensamos en la palabra peso, tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando se llevaban a cabo las olimpiadas, estas carreras de velocidad o estos maratones, muchas veces los que corrían, corrían sin ropa, ¿sí? Desnudos. Porque no podían tener en sí nada que les entorpeciera su correr, su caminar. Por eso está diciendo, hay que despojarse del peso. Ahora, no estamos hablando aquí de despojarnos de la ropa para seguir caminando, pero usted puede entender específicamente qué es ese peso. Y no es un peso común y corriente, es un peso que le asedia, un peso que le detiene. ¿Cuál es el peso que le detiene para que usted siga caminando en la carrera que Dios ha trazado a través de grandes testigos? ¿Usted sabe cuál es? Para algunos puede ser la lujuria. Para otros puede ser la mentira, Para otros quizá es la flojera. Para otros quizá puede ser, no sé, la codicia. Usted sabe perfectamente qué es lo que usted le frena, le detiene para seguir con esa caminata que Dios ha puesto en su vida. Dios le ha dicho, adelante, yo te he marcado el camino, ve por ahí, no te desvíes ni a un lado ni a otro. Tienes muchos testigos, ellos fueron antes que tú y lo lograron. Tú no desmayes. Eso está diciendo el escritor de Hebreos. Pero piense, piense en ese peso que le frena, en ese peso que no le permite seguir corriendo y empieza a arrastrar los pies. Piense en eso. Eso es de lo que se tiene usted que despojar. Ahora, note que no solamente habla del peso, sino también dice y de, y voy a ser enfático, el pecado, porque en el original tiene un artículo. Y de el pecado. No es un pecado común y corriente, como podemos decir, ah, bueno, de los pecados que tenemos. No, hay uno en particular. Y si queremos pensar dentro del contexto de lo que el escritor de Hebreos está tratando de enseñar aquí, tenemos que pensar, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11. ¿Usted ha escuchado hablar de Hebreos capítulo 11? Si tiene su Biblia y da una ojeada y empieza a darse cuenta de los títulos que hay en los párrafos que tiene Hebreos capítulo 11, le ilustra y le presenta a usted el salón de la fama de la fe. Y le menciona grandes personajes del Antiguo Testamento, cuyos nombres aparecen en el capítulo 11 de Hebreos, porque ellos tuvieron fe y le creyeron a Dios. No solamente creyeron en Dios, porque muchas veces ahí está la diferencia entre ustedes y yo con otros que ya han corrido y han terminado y completado la carrera. Porque si yo hago la pregunta de quiénes creen en Dios, yo creo que la mayoría puede levantar la mano y decir que creemos en Dios. Pero una cosa es creer en Dios, otra es muy distinta, es creerle a Dios. Porque creerle a Dios determina que nosotros tomemos acciones más específicas, que nos preocupemos menos y que oremos más, que actuemos de una manera distinta a como estamos actuando, ¿no es cierto? De eso se trata aquí, de eso es de lo que está hablando el escritor de Hebreos. Despojémonos del pecado. Entonces, si metemos el contexto en el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de todos los que tuvieron fe, y luego el capítulo 12 que vamos a comenzar a ver hoy, ese pecado al que se está refiriendo se llama incredulidad. ¿Qué ese es el peor pecado de los cristianos evangélicos? ¿Por qué? Porque creemos en Dios, pero no le creemos al Señor. El Señor muestra tantas cosas y da tantas promesas, pero nosotros seguimos actuando como si no existiera Dios. Muchas veces criticamos los pecados grandes y los maximizamos, pero realmente este es un pecado que se ha diluido en tal grado en nuestro pensamiento como cristianos, y a veces no nos damos cuenta que estamos siendo incrédulos. Aquí es a lo que se está refiriendo Él. Despójense de todo peso, eso que no les permite caminar por donde deben caminar, que ya está trazado para ustedes, pero también de otro pecado muy importante: desconfianza de Dios. Desconfianza. ¿Confía usted en Dios o le tiene desconfianza al Señor? ¿Confía usted en Dios, pero las cosas no salen como usted piensa? Entonces usted va al plan B. A ver, ¿habrá otro Dios en el que pueda confiar? Eso es lo triste, porque muchas denominaciones que se autodenominan a sí mismos, valga la redundancia, cristianas, van por tradicionalismos y empiezan a insertar a muchas personas. Porque si al hacer oración a uno no le funciona, se van con el que sigue, a ver cuál de ellos le contesta. Y eso es muy similar a lo que pasa en muchas religiones paganas. El hinduismo, por ejemplo, tiene más de 5.000 dioses. Yo no me puedo imaginar una persona que sea demasiado devota que quiera rezarle a cada uno de sus dioses. Es demasiado. Simple y sencillamente porque no hay confianza en el Dios que todo lo puede. El único y sabio Dios. Por lo tanto, aquí dice, debemos vencer. Debemos seguir en esta caminata. Debemos llegar hasta el final. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Despojándonos del peso, pero también despojándonos de ese pecado de incredulidad. En otras palabras y en resumen, que aprendamos a confiar más en Dios, a creer más en Dios. Ahora bien, ustedes están rodeados de una nube de testigos, como esas personas de las cuales acabamos de leer en el capítulo 11. Yo los desafío a ustedes a que corran la carrera, pero primero pongan a un lado el peso y el pecado y confíen en Dios. Para usted que nos está visitando y usted que acaba de escuchar acerca de nuestros estudios sobre las disciplinas espirituales, hemos estado hablando de algunas de ellas. Estamos en la cuarta disciplina. Comenzamos a hablar acerca de la simplicidad, cuán importante es entender que debemos vivir vidas sencillas, vidas simples. Muchas cosas en nuestra mente nos desvían de poner atención a la simpleza que Dios tiene al relacionarse con nosotros. Las posesiones, muchas de ellas pueden desviarnos de pasar tiempo a solas con Él, que eso nos lleva a la segunda disciplina en la cual es bien importante que observemos, la disciplina de estar a solas. Y el estar a solas, obviamente, nos invita a estar en silencio, que es una de las terceras disciplinas. No son fáciles, ¿quién dijo? Pero déjenme decirles algo bien importante. Las disciplinas son muy, muy importantes. Pero si usted se enfoca en la disciplina y no en lo que va a resultar de practicar la disciplina, usted está errando al blanco. No nos debemos enfocar y decir, bueno, esta semana ya viví una vida simple y sencilla. Ya puedo marcar esa. O esta semana ya tuve mi momento a solas con Dios. Voy a marcar esa. Esta semana ya tuve mi momento. No, no se trata de eso, porque usted va a perderse ahí. No se trata de las disciplinas en sí, sino de lo que va a provocar que practiquemos estas disciplinas. O es de los que usted va a un gimnasio y hace ejercicio simplemente porque decir, ya fui al gimnasio hoy. Yo le puedo decir, esta semana fui 4 veces al gimnasio, pero ¿sabe qué? No hice ejercicio más que 1 o 2. Pero yo quiero que cuente porque ya estuve físicamente, chequé mi tarjeta, estuve ahí, me di la vuelta, tomé agua y me fui a la casa. ¿Cuenta eso? ¿Cuenta para el fin y el propósito que yo quiero de estar en forma, de sentirme más sano, más saludable? Claro que no. Eso es lo que pasa si nosotros nos enfocamos en las disciplinas. No es en la disciplina en sí, sino en lo que ellas van a producir. Entonces ya encuentro motivación para estar echando ganas y poder ponerme a hacer ejercicio espiritualmente hablando. Por eso es importante. Todas las disciplinas nos dan cierta libertad. Bueno, la vida simple nos da la libertad de no vivir con tantas cosas en nuestra mente, tan atiborrados, ¿verdad? La vida en la disciplina del silencio, por ejemplo, me ayuda a poder concentrarme en mis pensamientos y analizar cómo está mi vida. La soledad, alejado de todas las cosas, me ayuda un poquito porque entonces yo puedo analizarme realmente las cosas que tengo que hacer, cómo planear mi vida. Es triste, pero hay muchas personas que se les dificulta muchísimo tener un tiempo a solas y un tiempo en silencio. La vida es tan corta, no queremos desaprovecharla. Pero ¿qué pasa? A lo mejor usted es de las personas que cuando se sube a su carro ya tiene la radio prendida y es cuestión de que usted ponga la llave en el encendedor y ya suena la radio en la estación que usted acostumbra tenerla y ahí se va por ahí. Y usted va escuchando y va entreteniéndose y todo lo demás. Llega a su casa y como no ha llegado ninguno de sus hijos o su esposo o su esposa, y usted prende el televisor, aunque no lo esté viendo porque quiere oír ruidito por allá, porque la tierra la idea es estar a solas. Yo le estoy invitando a que tome esa oportunidad de que tiene de estar a solas. Si se sube esa cajita con llantas que lo lleva al trabajo o a la escuela o al supermercado, aproveche ese momento para estar a solas con él. No prenda la radio, hable con Dios. Aprovecha, a lo mejor es el único momento en todo el día que usted tiene de hablar con él, porque las presiones de los hijos, del esposo, de la esposa, o viceversa, del trabajo, van a usted a alejarlo de tener ese tiempo que anhela Dios tener con usted. Dios quisiera ayudarle a componer su vida, pero no nos dejamos. No nos dejamos, tenemos tantas cosas, y al que menos caso le hacemos es a Él. Vamos a Él cuando Él interrumpe nuestras vidas y hay un problema. Hay una enfermedad, la pérdida del trabajo, el problema matrimonial y cosas que Dios utiliza para interrumpir nuestra vida y recordarnos, aquí estoy, hey, yo sé que eres muy independiente, pero yo necesito que al menos conmigo seas dependiente. Por eso las disciplinas nos enseñan a tener esa intimidad con el Todopoderoso, que al final de cuentas es lo que queremos, relacionarnos con el Dios que anhela relacionarse con nosotros. Piénselo de esta manera. Hay cosas que compiten con nuestro pensamiento. Hay muchas cosas en nuestra mente que realmente, si quisiéramos, todo el tiempo estarían bombardeándonos allí. A veces batallamos con Dios y por eso esta oración de uno de los de aquellos puritanos, denominada Un hombre no es nada, dice de la siguiente manera, y póngase atención porque quisiera que usted se reflejara en ella. Dice, hablando de Dios: Dios, cuando tú quieres guiarme, me controlo a mí mismo. Cuando tú quieres ser mi soberano, me gobierno a mí mismo. Cuando quieres ocuparte de mí, me creo muy suficiente. Cuando debo esperar en tu provisión, me la suplo yo mismo. Cuando debo someterme a tu providencia, sigo mi voluntad. Cuando debo estudiar tu palabra, amarte, honrarte y confiar en ti, yo me sirvo a mí mismo. Critico y corrijo tus leyes para que ellas se adapten a mi gusto. En vez de buscar tu aprobación, la del hombre yo busco. Y un idólatra soy por mi naturaleza. Señor, mi principal propósito es que mi corazón se vuelva a ti. Convénceme de que no puedo ser mi propio Dios, ni hacerme yo mismo feliz, ni mi propio Cristo para recuperar mi gozo, ni mi propio Espíritu Santo para enseñarme y guiarme y gobernarme a mí mismo. Ayúdame a ver que la gracia hace esto por providencial aflicción, que cuando el reconocimiento de los demás sea mi Dios, tenga tu humillación, que cuando la riqueza sea mi ídolo, te las lleves muy lejos, que cuando el placer sea mi todo, las conviertas en hiel. Quita mi ojo errante, mi oído curioso, mi apetito codicioso, mi corazón lascivo. Muéstrame que nada de estas cosas puede sanar a una conciencia herida, ni sostener un cuerpo tambaleante, ni sustentar a un espíritu que se marcha. Llévame a la cruz, Señor, y déjame allí. ¿Qué cosas son el peso que no le permite seguir avanzando? ¿Qué cosas usted hace? La invitación que hace aquí en el versículo 12 el escritor de Hebreos es bien importante. Dice, poner nuestros ojos en la persona de Cristo. Dice Hebreos 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes son del campo, o alguna vez les tocó ver a sus abuelos, a sus padres, o ustedes mismos quizá, tomar un arado para, valga la redundancia, arar un terreno. Ahora se utilizan los tractores, ya no hay mucho problema. Pero aún las personas que manejan los tractores tienen que pensar en este principio. Una de las cosas que yo aprendí de alguien que conoce estas cosas fue la siguiente. Me dijo, cuando tengas que arar un terreno, porque miren que me invitó a hacerlo cuando visitamos ese lugar allá en Guatemala, muy en las partes escondidas de Guatemala, y estaba arando y estaba utilizando un arado de mano tirado por yuntas de animales de carga. Entonces yo lo tomé y seguí, y según yo iba derechito, pero cuando volteé hacia atrás miraba que parecía una serpiente. Entonces yo, ¿pero por qué? Si yo voy derecho, yo voy siguiendo los animales y todo lo demás. Pero yo no me dice la persona que me estaba enseñando, que estaba dejando que experimentara con eso, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Cuando quieras usar el arado, fíjate en un punto distante, un árbol allá a la distancia, una montaña allá a la distancia, y enfócate en ella, enfócate en ese árbol, y no pierdas tu mirada. No te desvíes ni acá, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni hacia abajo, no mires a los animales, solamente enfócate en eso, y tú verás cómo los surcos salen derechito. Miren que yo, con toda mi destreza, realmente me sorprendí de que los surcos estaban derechos. Porque hay algo importante en aquellos que saben. Si enfocamos nuestro punto en algo distante, en algo fijo, entonces nuestro caminar será derecho. Una analogía interesante, porque aquí lo que dice el escritor de Hebreos es, pon tus ojos en Cristo. Ahí está la clave. En el momento que usted desvíe su mirada de Jesucristo, todo comienza a derrumbarse. Si no, pregúntele al apóstol Pedro. Cuando había aquella tormenta y el Señor calmó las aguas, ellos tenían temor antes de que las aguas se calmaran, tenían miedo de que la barca se destrozara. Miren al Señor Jesucristo caminando en el agua y lo primero que pensaron es que venía un fantasma y tuvieron miedo. La leyenda de los marineros decía que en ese tiempo, que cuando alguien miraba un fantasma, era señal de que iban a morir. Por eso tuvieron miedo. Pero el Señor les dice, no tengan miedo, soy yo. Entonces el incrédulo de Pedro le dice, a ver, sí, Señor, a ver si es cierto, ¿serás tú? No sé cómo tuvo tiempo de hacer esas preguntas con el miedo que tenía de que la barca se hundiera. Y le dice, si es cierto que tú eres el Señor, haz que yo vaya a ti caminando por el agua. ¿Qué cosas pregunta? Pero yo a veces me pregunto si somos así nosotros también, de preguntar cosas tan raras en un momento tan crítico en nuestras vidas. Y el Señor le concede y le dice, ¿cómo no? Ven. Y él se levanta sus nahuas, o como le dicen ustedes, sus faldas, ¿verdad? Y comienza a caminar en el agua, y empieza a acercarse caminando. Mientras su mirada estaba puesta en el Señor, todo estaba bien. Había tormenta, no había dejado de haber tormentas. Había situaciones difíciles, no había pasado nada más. Pero ¿saben cuál era la gran diferencia? Su mirada estaba puesta en el Señor. Ah, pero en el momento en que desvió su mirada, y empezó a ver las olas, y empezó a ver el viento, y empezó a ver a los que estaban en la barca, en ese instante, dice la Escritura, que comenzó a hundirse. ¿No le pasa eso a usted? A mí sí. En el momento en que yo dejo de mirar al Señor, muchas de las cosas a mi alrededor comienzan a surgir y empiezan a desviarme. Mi fe tambalea, me desespero, la ansiedad llega, no hay lo que hacer, empiezo a gritar a la gente. No sé cuántas cosas más surgen en mi vida. Eso me pasa. Quizá le pase a usted. Por eso tenemos que poner atención a lo que nos dice la Escritura, y sobre todo en este momento, de que aunque las cosas vayan mal, debo poner mi mirada puesta en Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, porque no es cualquier persona. ¿Saben quién es Él? Es el autor y el consumador de la fe. Es aquel que le hizo a usted y me hizo a mí, pero también el que nos salva a usted y me salva a mí. Es el autor y el consumador de la fe. Tal como Él vivió, lo que está diciendo aquí el autor es esto. Tal como Cristo vivió, tú debes vivir. Tal como Él anduvo, tú debes andar. Tal como Él obedeció, debemos obedecer. Tal como Él vivió, debemos vivir. Cristo vivió una vida de sumisión, una vida de rendición plena y total. Y eso espera de nosotros, no menos. Pero necesita que rindamos todo al Señor, todo. Vamos a hablar un poquito acerca de la sumisión y hago un paréntesis, pero los llevo ahora al libro de Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Porque este pasaje, más que todos los pasajes que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, nos habla de este acto de humillación, de humildad del Señor Jesucristo. Usted ha escuchado acerca de este pasaje, puede que hasta lo tenga memorizado. Y quiero que ponga mucha atención en lo que vamos a ver aquí. Aquí en el versículo 3 y 4 encontramos cuatro mandamientos. Dos de ellos son negativos y dos de ellos son positivos. Quiero que fije muy bien su atención aquí. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahí está el primer mandamiento. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagas nada para que te lleves tú la gloria. No hagas nada para que la gente te lo diga, te lo reclame o te lo ensalce, te lo celebre. No. Y aquí viene el positivo. Dice, antes bien, con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. ¿Sabe usted cuál es la parte interesante de esta disciplina, de la sumisión, de la rendición? La libertad que da. ¿Cuál es la libertad? A que ya no me tengo que enfocar en que todas las cosas salgan como yo quiero, sino que pueden salir como Dios quiere, o que deben salir como Dios quiere. Ya no es enfocarme solamente en mí mismo, sino empezar a enfocarme en los demás. Poner nuestra mirada en la persona de Cristo es enfocarnos en quién es Él, qué hizo para yo imitarlo a hacer. Y aquí empieza a hablar claramente. Dice el versículo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, y aquí está la clave, ponga atención. Antes bien, con humildad. Quiero repetir esa palabra. ¿Algunos saben su significado? ¿Saben lo que es ser humilde? Ser humilde, algunos tienen el concepto que es vivir debajo de un puente y con harapos. No. Eso no es el concepto de humildad que vemos en las Escrituras. Ser una persona humilde tiene que ser una persona que sea como Cristo fue. Pensar en los demás antes de pensar en sí mismo. Eso es la humildad. ¿Sabe usted que solamente aquí en la Biblia, en este pasaje, y por eso si tiene pluma a la mano, marque este versículo, porque aquí es la única parte en todas las Escrituras donde se habla acerca de las emociones de Cristo? ¿Sabe usted eso? Vemos sus acciones, conocemos su obra, conocemos su poder, vemos su carácter, vemos su deidad, vemos también su humanidad en otros pasajes de la Escritura. Sentimos el dolor que sintió, escuchamos sus oraciones, sus instrucciones dadas a los discípulos, sus reprensiones a los fariseos, pero solo esta vez, solo una vez, es levantado el velo para ver cómo se sintió Cristo en algún momento, en su ser interior. Y Él mismo dice, hay un pasaje en Mateo 11, 29 que dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí está la clave. No es ser humilde por ser humilde, pero ser humilde de corazón. Esta es la misma raíz griega cuando en Filipenses 2, versículo 3 dice, con humildad. Usted desea ser como Cristo. Usted quiere parecerse más a Cristo. Usted tiene que comenzar a ser humilde. Es importante aprender a someternos con el poder de su gracia. Usted escucha Visión para Vivir con el estudio del libro de Hebreos y Filipenses, titulado La sumisión, soltando nuestro puño. Permítame preguntarle, ¿la memorización de la Escritura se siente mal cuando surge este tema? Y aunque sabemos que debemos hacerlo, lamentablemente no lo ponemos en práctica. Visión para Vivir y el pastor Carlos A. Zazueta han preparado la oferta del mes. Se trata del CD Escrituras para la práctica de la vida cristiana, que va acompañado con unas tarjetas que le ayudarán a memorizar la Escritura. Las puede llevar a cualquier sitio. Le animo a solicitar este material que Visión para Vivir le ha preparado como agradecimiento al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros al 1-800-898-4847. Y si está fuera de los Estados Unidos, por favor llámenos al 972-473-5133. O bien, también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org, la cual le ofrece una gran cantidad de recursos. Ahora me gustaría dirigir mi atención a aquella amiga o amigo oyente que hasta el día de hoy se ha mantenido escuchando nuestros programas de manera anónima. Le agradecemos por su sintonía, pero también hoy quisiera invitarle a que dé el paso de comunicarse con nosotros. Nos alegraría saber de usted. Si lo hace, queremos enviarle un recurso que hemos preparado exclusivamente para usted. Mañana, aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta concluirá el mensaje, La sumisión, soltando nuestro puño. Hasta entonces.